Decirles que pronto la Asociación Argentina de Masajistas va a brindar este año sus cursos intensivos en Capilla del Monte. Aquí, con sede en Espacio Viaraba, Irigoyen 136, esta asociación, con más de 25 años de trayectoria, decidió ofrecer sus capacitaciones para el Valle de Punilla. Respecto a esto estamos comunicados con Alejandro, de la asociación, que nos va a contar un poquito de qué la va estos cursos. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias a vos por el contacto. Queríamos saber cuándo comenzarían y en qué constan estos cursos de capacitación. Mirá, va a comenzar el 19 de marzo, ¿sí? 14:30 horas. El curso que nosotros damos para formar masajistas, que lo llamamos operador manual profundo, uh-huh, es un curso que dura 6 meses, donde se divide en 2 partes, digamos, la parte teórica, muscular y ósea del cuerpo, uh-huh, y la técnica del masaje. Bien. Los alumnos que estudian con nosotros, cuando terminan este curso, van a saber hacer diferentes tipos de masajes para que cuando termine el curso van a poder trabajar, porque van a estar preparados. Les enseñamos también a cómo arman un gabinete, características, elementos de ellos, van a poder trabajar en su casa, a domicilio, en un hotel, en un spa, donde quieran, uh-huh, porque van a estar habilitados para hacerlo, ¿viste? Bien. Este es un nivel de iniciación de curso, ¿no? O sea, tenés distintos niveles, después se va complejizando. Sí, porque, digamos, este es un nivel inicial donde van a saber, cuando se reciben, terminan el curso, se le toman un examen teórico-práctico, uh-huh, y van a saber hacer masaje de cabeza a pie, todo completo. Sí. Pero después voy a dar otros cursos donde ya va a venir masaje deportivo, que es otro curso aparte, sí, reflexología, masaje vacuador de tejido conjuntivo laxo, que en realidad, digamos, antes se llamaba drenaje linfático, pero no lo podemos nombrar de esa manera, uh-huh, porque los masajistas no podemos utilizar terminología de los médicos. Bien. Y entonces va a haber otros cursos que son para hacer más, para que tenga más conocimiento el masajista y se pueda perfeccionar mejor, ¿no? Mm. Bien, es importante lo que remarcás acerca de la posibilidad de obtener una salida laboral, ¿verdad? Sí, vos sabés que es inmediato. Mira, yo tengo la suerte de dar clases en Casa Matriz, en Capital, después tengo una filial en Pinamar, uh-huh, doy clases en Mar del Plata, bueno, ahora en Córdoba. El año pasado terminé todo un año en Villa María y Córdoba Capital, ahora estoy en Capilla del Monte. Sí. Próximamente ya voy a sumar San Luis y Mendoza. ¿Qué pasa con esto que parece muy, muy loco, no? Pero, sinceramente, por el sistema y la forma de trabajo que tiene la Asociación Argentina de Masajistas de hace más de 25 años, sí, genera que el masajista que se recibe está preparado para trabajar de una manera en particular, donde el beneficio al consultante, como le llamamos nosotros, no paciente, porque paciente tienen los médicos, uh-huh, tienen una mejor calidad de vida mucho más rápido. Bien. Entonces eso genera, sinceramente, trabajo inmediato. Y nos preocupamos para eso, porque además yo hago el seguimiento con cada alumno que se recibe durante un año, uh-huh, donde ellos pueden hablar conmigo por dudas, consultas que tengan, inconvenientes, o porque hay algún consultante que viene con alguna problemática en particular y yo les digo cómo tratar, si se puede hacer o no, si hay que derivarlo primero al médico o no, en el caso que corresponda. Sí. Pero digamos, tienen un apoyo para un crecimiento mejor, pero sinceramente todos los alumnos tienen una salida laboral inmediata. Perfecto. Bueno, entonces repetimos, fecha de inicio del curso sería 19 de marzo, 14:30 horas, que los esperamos con mucho gusto. Yo estoy seguro que van a aprender y mucho. Yo, en el año pasado, conmigo, sí, como profe titular de la asociación, en los diferentes lugares del país que han recibido conmigo solamente, uh-huh, casi 180 alumnos. Mucha gente, mucha gente. Sí, pero ¿por qué? Porque en la actualidad que vive el país, que muchas veces cuesta conseguir trabajo, sí, también pasa que muchos alumnos que trabajan en relación de dependencia no quieren seguir trabajando en relación de dependencia por diferentes motivos, sí, presiones o no tener más ganas de cumplir un horario muy largo, y se dedican y cambian para ser masajista. Y realmente yo te digo que esta profesión te cambia la vida. Si tengo 30 segundos, te cuento por qué. A ver, sigue, dale. Yo, mi profesión anterior, yo era periodista deportivo. Uh-huh. Trabajé en el medio más importante de la República Argentina durante muchos años. He relatado fútbol viajando por todos lados. Cuando conocí, porque yo dije, bueno, cuando me jubile, siempre me gustó hacer masaje, pero nunca había estudiado. Sí. Dije, quiero estudiar masaje y voy a estudiar canto. Dije, entonces cuando me jubilo me dedico a esas dos cosas. Uh-huh. Bueno, me atrapó tanto esta profesión que dejé el periodismo deportivo en el medio más importante del país. Sí. Con un ingreso, gracias a Dios, muy bueno que tuve en ese momento, de la noche a la mañana por esto. Me cambió la vida. Bueno, es un testimonio interesante como para tener en cuenta a todos aquellos y aquellas que están interesados. Teléfono para informes e inscripciones de Alejandro, 116-978-2500. 116-978-2500, o se comunican con nosotros aquí en el espacio Viaraba y le brindaremos la información pertinente para este curso que comienza entonces el 19 de marzo a las 14:30 horas. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto. Gracias por llamarme y bueno, nos veremos pronto. Un abrazo grande, gracias. Gracias, hasta luego.